Ejercicio 9. 1. Cine. 2. Música. 3. Atletismo. 4. Deporte. 5. Baloncesto. 6. Fútbol. 7. Tenis. 8. Ciclismo. 9. Próximo. 10. Canasta. 11. Chile. 12. México.